Hablo de tu soledad. Hablo de tu infinita soledad, dijo el fulano. Quisiera entrar a saco en tu memoria, apoderarme de ella, desmantelarla, desmentirla, despojarla de su último reducto. Tu soledad me abruma, me alucina, dijo el fulano con dulzura. Quisiera que en las noches me añorara, que me echara de menos, me recibiera a solas. Pero sucede que, dijo calmosamente la mengana, si tu bendita soledad se funde con la mía, ya no sabré si soy en vos o vos terminás siéndome. ¿Cuál de las dos será, después de todo, mi soledad legítima? Miráronse a los ojos como si perdonaran perdonándose. Adiós, dijo el fulano, y la mengana, adiós.